Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hello. Are we live? ¿Estamos en vivo? Sí. Ok, ok, mala mía. Ok, I'm reloaded. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Viernes 22 de marzo. March Madness. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, que Dios te bendiga. Happy birthday, que cumpla muchos años, te soplen la velita y te parten el bizcocho. También los que están de aniversario, feliz aniversario, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Ah, hay que poner esa canción, ¿verdad? Déjame poner la canción, déjame buscarla ahora mismo. Detalle se llama este tema de Oscar de León. Ok, recuerda que todavía es tu novia. Alright, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tengo boletitos para, by the way, hablando de salsa, Gilberto Santa Rosa, el 6 de abril. Mañana va a estar conmigo aquí en el live, pero el 6 de abril tiene su concierto en el Radio City Music Hall en Nueva York. Yo voy para allá. Yo voy a estar ahí. Y mañana en el live vamos a regalar un meet and greet. Yo personalmente te voy a llevar backstage para conocer a Gilberto Santa Rosa y después te siento ahí front row para que disfrutes su concierto en el Radio City el 6 de abril. Eso ya sabes, mañana it's gotta be somebody, you know, algo especial, no sé, una pareja, alguien, tú sabes, engagement, something very special, un aniversario. I want to make that special for somebody, okay, tú sabes. Vamos. Llámame, espérate, no. Márcame, sorry, mala mía. 1-800-315-9790. Buenas tardes, Oscar. Ella vive contigo. Es tu amiga, es tu mujer. Es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel. No le causes angustia. No le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer. Y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre. Y tienes que estar pendiente de los detalles. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Muchas veces fastidiabas, sin motivo las celabas. Ahora no puedes cambiar tu

se muera de envidia. Es un temazo. Mira, la semana pasada, el sábado pasado en Medellín, en el 30 aniversario de Willy García, conocí por primera vez a Rafu Warner, interpretante de esta canción con Boy Valentín, Part Time Lover. Una leyenda, mano. Saludito para Rafu Warner. Oye, oye, oye. ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas con ese amor a medio tiempo. Cuando al nacer en realidad solo unas horas nada más. Así es tu amor de medio tiempo. Y aunque te extrañe de momento algunas noches, saludas al pasar, como ocultando un sentimiento. No te conviene demostrar que tú eres mía nada más. Solo de un día, medio tiempo. Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, no te diga una palabra porque sé que tienes. Campeonero. vamos a cantar mañana con Gilberto Santa Rosa en vivo. La esperé como siempre sentado en el banco del parque. Se unió nuestro amor, más el cielo ya se transformaba en sombras cargadas de un llanto burlón. Solo lluvia, solo lluvia. Y estaba con la orquesta de Willy Rosario, Mr. Afinque. También en esa canción cantando Tony Vega. Están los dos juntos en esa canción. Temazo, ¿ah? Temazo. Y no olvides, Puerto Rico, el 27 de abril se celebran los 100 años de Willy Rosario. Eso va a ser un concierto histórico. Alex Sensation. Graben ese live. Recuerda que es un live y no se queda en YouTube. Después de que termino a las 10 de la noche, YouTube lo elimina. Es un live, ya sabes. Grábalo a las 6 p.m. Prendo las cámaras con Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, y mi hermanito Maldi de Plan B. Ok, Alex, un saludo para Nacho Acero. Dímelo, Nacho. vimos también en Medallo. Alex, un saludo para Cristian López, gozando contigo. Mi hermanito, oh, la gente mía de La Mafia Boba en Nueva York. esos son míos desde los tiempos del Copacabana allá en Nueva York. La Mafia Boba, mano. Dímelo, papi, ¿todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está la calle por allá? ¿Cómo está el barrio? Claro, voy para allá el 6 de abril, sábado 6 de abril, voy para allá con Gilberto Santa Rosa, si Dios quiere. Alex, un saludo muy especial, déjame ver por aquí. Estoy en sintonía para mi amigo el general Jorge y su cuñado Ringo Peña, que se va mañana para RD, estaba de vacaciones aquí en Nueva York y se va para República Dominicana. Ringo Peña y el general Jorge. Un abrazo, general, mi general. ¿Qué más por aquí? Sensation, estoy de cumpleaños. Felicítame. Un saludito para Luis Rodríguez en Tampa. Happy birthday, mi hermanito Luis. Un abrazo y gracias por la sintonía. ¿Qué más está por aquí? Sensation, todos los días te escuchamos en Renta Car y Car Wash en sintonía. Vladi y todo el corillo ahí en el Car Wash. Toda la gente que trabaja en los Car Wash también. Bueno, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello. Hello. Hello. Aló, aló, one, two, aló, three. Aló. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola. Aló. Sí, ¿con quién aló, hablo? Alex. Anda, Malca, ¿cómo te llamas? Neni. Mami, pégate al teléfono. Hello. Pégate al teléfono. Estoy aquí, este Neni. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, mami, ¿de dónde me llamas? Desde Orlando, te llamamos desde Orlando. Bienvenida, ¿qué estás aquí haciendo? Está la familia, se hello. Mami, estamos bajando de Key West para Orlando, donde vivamos. Espérate. Aguacero, el tremendo tapón, gozándote a dos manos. Están en el carrito, están virando de Key West, van para Orlando otra vez, ¿verdad? Exactamente. El tremendo tapón y un aguacero. Pues aquí te voy a acompañar, ya tú sabes, dale suavecito, dale suave por la carretera. ¿Quién está guiando? No eres tú, ¿verdad? No estoy guiando. Aquí está manejando Arturo, mi esposo. Ajá. Los pasajeros tenemos a Laura, a Yael, a Marcos y a Abigail. ¡Hello, everybody! ¡Hello, everybody! ¡Hello! Oye, ¿y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo eso allá en Cayo Hueso? ¿Cómo estuvo eso? ¡Oh! Estuvo riquísimo. La temperatura estaba hermosa. ¡Wow! El agua estaba fría, pero estuvo riquísimo. Qué rico, hay que dar una vueltita allá a los callos, de verdad que sí. Sí, estaban lindísimos. Es beautiful. Mami, muchísimas gracias. Gracias por la sintonía, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar y que lleguen sanos y a salvo allá a Orlando. Maneja suavecito que está lloviendo. Ya lluvia, mano. Lluvia cruel. Mami, una más. Pero buenas tardes. Bueno, tu nombre. Hola. Coca-Cola. Mari, bienvenida. ¿De dónde me llama Mari? De Tampa. Una bulla para Tampa. Tampa. ¡Te amo, yo también! Uno de los buenos. Tampa, I love you too. Mami, I love you too. Hola, I love you. Tampa, mi gente de Tampa, estoy muchas gracias, emocionada. Mi amor. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quiere saludar? Mete mano con el saludito para tu gente, dale. Quiero saludar a mi hermana Irsi. Quiero saludar a mi nuera que anda conmigo y a mi hijo Amanda y Jesús. Dios. Y a mis dos, y a Joailé que está en el trabajo. Y por último a mis dos hijos que están, que los voy a recoger ahora al colegio. ¿Cómo se llaman? Devin y Jadin. Beautiful, gracias por estar conmigo, mi amor. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Toda mi gente en Tampa, mira, muy agradecido, de verdad que sí, muy agradecido con todos mis oyentes de Tampa, mis oyentes de Orlando, el área de Orlando, Kissimmee, mis oyentes de aquí del sur de la Florida, de todo Miami completito, hasta Los Cayos, todos mis oyentes en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, que me escuchan también, la gente allá en la Isla del Encanto y por supuesto la gente en Los Ángeles y toda la gente que me escucha en cualquier parte del mundo, en cualquier rinconcito del mundo a través de la música app, siempre agradecido con ustedes por escucharme, por apoyarme y por aguantarme. Aquí estamos tratando de darle buen ambiente, buenas vibras, siempre, todos los días. Lo más importante es que ustedes se sientan bien aquí. Y por supuesto yo le joseo boletitos para los conciertos que más yo pueda. Le busco aquí boletitos para que también vayan a disfrutar de los shows. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete malo mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Body Boy.